falta ya los dientes y una pata panda. A mí me falta un brazo y las manos pa' mover. A ella le falta un ojo y no me puede ver. Mi novia es re buena y nos vamos a casar. Le faltan ya los dientes y una pata pa' andar. A mí me falta un brazo y las manos pa' mover. A ella le falta un ojo y no me puede ver. ¡Ay, ay, ay! Falta un brazo y las manos pa' mover. A ella le falta un ojo y no me puede ver.